inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra querida Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de la línea telefónica en donde podés dejar tus mensajes 3533-1744 y si no en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si no, podés entrar a la página de La Retaguardia, fijarte los días de repetición y volver a escuchar este programa que hoy es en vivo. Creo que lo podés escuchar los martes o los sábados. Pero bueno, por las dudas, entrate en la página, mirá toda la programación y vas a ver que aparte de encontrarte con Oíd Mortales, vas a encontrarte con otros programas que también puedan interesarte, ¿sí? Así que, bien, 22 de abril empezamos un programa que tenemos distintas entrevistas, temas para tocar, noticias de la ciudad, música. ¿De qué se trata, Luis? Hoy, bueno, como más o menos hacemos en estas épocas, que ya van a empezar, por suerte estos días nos tocó lindos días de sol, templado, pero bueno, ya va a venir el otoño, más tarde el invierno, y con eso el frío, la lluvia, la humedad, la gripe, los resfríos. Y bueno, ¿algo positivo, Luis, del invierno? Sí, que justamente vamos a hablar con el doctor Ricardo Teijeiro, quien nos va a decir qué tenemos que hacer para que todo eso no resbale. Ajá, bien. ¿Sí? Así que bueno. Y después también vamos a ver si tenemos una comunicación telefónica con alguien que es de vendedores libres, porque como nos tiene acostumbrado en el barrio, en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, en las plazas, en los parques, el gobierno de Rodríguez Larreta, otra vez reprimieron a vendedores ambulantes, otra vez vendedores y puesteros, allí en Parque de los Patricios el día de ayer. Uh-huh. Hay heridos por gas pimienta, por los palazos que cobraron, hay cuatro o cinco presos. Bueno, esto que nos tiene acostumbrado de correr a aquellos que no tienen trabajo y por lo menos tienen que ganarse un mango, y salen a vender lo que tienen, porque tampoco son vendedores, revendedores que compran mercadería al por mayor y después la venden. No tienen esa plata para poder ir a comprar a un mayorista y después salir a vender. Salen a vender lo que tienen, ropa usada, lo que sea. Bueno, parece que a este muchacho le pone muy bien poner contenedores inteligentes allí en la avenida Corriente, en ese adefesio que hizo, desde Callao hasta el Obelisco, para que justamente los que no tienen que comer no anden sacando la basura de los contenedores, porque queda mal a la vista, ¿viste? Queda mal a la imagen de los que pasan por ahí. Y también queda mal que el que no tiene que morfar se gane su platita para llevarse algo para la casa vendiendo lo que tiene. Así que vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Mientras tanto, te comento, no sé si vos anduviste por alguna góndola de algún supermercado, estos precios, ¿cómo le llaman? Precios esenciales. Pero hay una frase que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Ajá. No encontré ninguno de los precios esenciales. Claro, eso, y para mí que este programa económico así lo ha inventado el Principito, ¿no? No sé, pero Si son esenciales y lo esencial es invisible a los ojos, también será invisible a que yo lo pueda encontrar, claro, y lo pueda comprar. ¿Cómo será que Clarín pone en tapa hoy en la página web del diario precios esenciales? Los productos se ven en las góndolas, pero los consumidores están desorientados. O sea, no sé. Hay un tango también, ¿no? Sí, estás desorientado. Estás desorientado y no sabes por qué. ¿Qué sí, troles hay que tomar? Claro. Estoy así como hoy haciendo referencia con con frases. Sí, pero aparte lo van a poner el lunes que viene va a empezar esto más o menos. Ay, bueno, hasta el lunes esperá, Luis. Sí, hasta el lunes hay tiempo de seguir. Están ansiosos. ¿Qué querés comer? Ahí, no, ¿qué no, querés tomar digo, algo? Ahí tienen tiempo de seguir remarcándolos. Eso pero seguro, escuchame. ¿No? No tiene ningún problema. Y si querés te cuento, ¿dónde podés encontrar el kilo de asado vacío y matambre a 149 pesos? ¿Dónde? A ver, algo cerca de casa. Sí, podés ir a el Mercado Central. Ay, me queda re lejos, Luis, acá yo no tengo auto. Ah, es acá nomás. Sí, pero por lo menos tengo dos o tres colectivos para llegar hasta ahí. Bueno, tengo que cargar la sube. Y sí. De ida y claro, de vuelta, llega, y venir con la bolsa. Cuando llegás ya te sacaste la cuenta y te salió el mismo que la carnicería de tu casa. O sea que lo tenés que ir a comprar. Las carnicerías de mi casa están en extinción, como las estaciones de servicio, como tantos negocios. Alrededor de mi casa había tres carnicerías, de las cuales no queda ninguna. Para yo ir a una carnicería tengo que irme a algún supermercado o alguna de estas empresas que son como, no sé, como... Bueno, y si no querés al Mercado Central, ¿dónde? Podés ir en las carnicerías que los frigoríficos exportadores tienen en sus fábricas. ¿Y dónde queda eso? Echiariti, que es uno de los... el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y la Carne, él no tiene problema... Te dice que hay fábricas en Bernal, Ituzaingó, San Fernando y Villa Elisa. Entonces, están todos cerca. A mí me queda lejos también, Luis. Claro, ahora si querés ir en el interior. ¿Viste? Argentina tiene 24 provincias. Sí. Bueno, o sea que todos los demás se van a tener que venir acá a comprarla. A ellos les va a quedar más lejos que a mí, pobre. Lejos. No sé de qué ves y de qué no quiero. Porque, salvo en la ciudad de Santa Fe y en Rosario. Y en Córdoba y Entre Ríos no hay más fábricas de frigoríficos exportadores. Entonces, más que esenciales, son precios inexistentes. O sea, son precios que no se pueden encontrar porque no existen, porque no están los lugares para que vos los puedas ir a buscar. Son esencialmente invisibles. A ver, para decirlo bien claro, es una truchada, es un manotazo de ahogado de este gobierno que sabe que está perdiendo, que va a perder las elecciones, que cada vez la gente lo putea más y cada vez están más protestando por toda la situación económica que hay y tiran esto para ver si algún gil, alguna gila dice, uy, bueno, mirá qué bien esto. Y como lo leen los títulos de Clarín y más o menos nada más dicen que eso, por ahí... apuesta el gobierno que van a poner un botito para ellos, ¿no? Con estas cosas. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer... A ver, el botito puede venir de aquella persona que dice, y hay que darle tiempo, porque bueno, y si no es él, ¿quién? O el botito va a venir de... No, lo anterior jamás. Adiós, Satanás, le hacen la cruz y la miran de lejos como diciendo, Dios mío, que no nos vuelva a ocurrir esa desgracia. Y no hay tampoco muchas otras alternativas que encontrar, ¿no? Porque ese es el problema también, me parece. Sí, pero bueno, qué sé yo. Bueno, está complicado. Después seguimos. Bien, hoy también con la música tenemos temas musicales que tienen que ver con musicales. Personas que están cumpliendo años. Porque es el cumpleaños de Peter Frampton. ¿Vos lo escuchabas a Peter Frampton? Yo estoy segura que lo escuchaba. Después vamos a escuchar un tema, pero que seguro alguna vez lo bailaste, sobre todo los lentos. Y bueno, que está cumpliendo años y que está con otro tema personal que podemos conversar. Pero acá mi querida Natacha me dice que ya tenemos en línea al doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tanto tiempo que no charlábamos un ratito. Es cierto. Lo dejamos descansar. Y ahora lo agarramos con todo. Bien. Bueno, primer punto. Ya me di la vacuna de la gripe, Doc. Eso es excelente. Pero tendría que ser lo más tempranamente posible. Esta vez este año se retrasaba un poco. Pero bueno, el virus de la de influenza ya está circulando. Ya tenemos pacientes y pacientes internados. Entonces, bueno, cuanto antes uno se vacune, mejor. La prevención va a ser más efectiva, ¿no? Bien. Y bueno, recordemos quién se tiene que vacunar con la vacuna de la gripe, porque en el hospital funcionó así. Primero se vacunó a todo el personal de salud. Y al otro día, o a los 2-3 días, ya se sacó de manera general en el pasillo, digamos en el vacunatorio que da el pasillo del hospital, yo estoy hablando del hospital Pirovano, acá en la ciudad de Buenos Aires, para todas las personas. ¿Pero todo el mundo se tiene que vacunar o no? No, los que tienen indicación, o sea, el personal de salud desde ya por tener contacto con los pacientes y básicamente para prevenir la enfermedad en el paciente. Después, los niños de 6 meses a 2 años, las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años. Y entre los 2 años y los 65 años, todos aquellos que tienen una patología previa, cardíaca, renal, respiratoria, inmunológica, bueno, todos aquellos que tienen una patología, yo diría que consulten con su médico, el paciente VIH inclusive. ¿Por qué? Porque todos ellos van a responder mal ante una infección, entonces es muy bueno que se vacune y tenga anticuerpos contra este tipo de virus, ¿no? Bien. ¿Y qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y la de neumococo puede ser también? Sí, la de neumococo tiene indicaciones parecidas, pero tenemos que recordar que la vacuna de neumococo en nuestro calendario existe desde los primeros meses de vida. Entonces, en los niños ya están protegidos, porque la primera dosis se da a los 2 meses, a los 4 meses la segunda y un refuerzo al año de edad. En los adultos, como no estaba la vacuna esta incluida en el calendario, sí es bueno que se la den todos los mayores de 65, y yo correría inclusive a mayores de 60, correría la edad límite menor, porque ya se está demostrando su efectividad a partir de menor edad. En Estados Unidos inclusive la estimulan a partir de los 50. Sí es muy importante todos aquellos que son enfermos respiratorios, asmáticos, inclusive fumadores, todos aquellos que tienen agresión por cualquier otro motivo de sistema respiratorio, es muy importante que se vacunen. Y tenemos, y esto hay que ser claro, pero para el paciente sería bueno que lo consulte también con el médico, porque se presta confusión, porque tenemos 2 vacunas contra el neumococo. Una que es conjugada para 13 cepas y otra que es polisacárida, que es para 23 cepas. Si uno nunca se vacunó, debe vacunarse. Primero con la conjugada de 13 cepas y después a las 8 semanas o, si no al año, con la 23 valente polisacárida. Eso es el esquema. Ahora, después, múltiples razones para cambiar de esquema. Aquel paciente que se vacunó primero con la polisacárida puede hacer un refuerzo con la conjugada. Pero bueno, esto es mejor consultarlo con el médico porque se presta un poco a confusión. Y la vacuna contra el neumococo se hace un esquema de vacunación, pero no se repite todos los años. ¿Y es gratuita? Que después es duradero. Es gratuita, ¿no? Para aquel que tiene indicación, sí. Si no, porque si no estás dentro de la edad y de los criterios de indicación para patología preexistente, no es necesario que se vacune. Bien, y la gripe también es gratuita. Totalmente gratuita en cualquier centro de salud. Bien, perfecto. ¿Y la de la gripe, después da alguna febrícula, alguna cosita o en general? Todas las vacunas como esta, inclusive la de neumococo, puede producir inflamación local, dolor local, malestar, algo de fiebre general, un malestar general, pero nunca enfermedad, porque ninguna de las 2 vacunas son partículas vivas. Bien. No son microbios vivos. Son partículas de microbios o microbios muertos. Bien. Así que no hay ningún riesgo de enfermarse. Bien. Aquel que dice, me vacuné y después me enfermé, no. O ya estaba incubando la enfermedad o se enfermó después y se pudo enfermado por cualquier otro virus respiratorio. No hace falta esa influenza. Hay muchos virus respiratorios. Bien. Y pregunto, el mismo, por ejemplo, una persona mayor de 65 años que nunca se dio la del neumococo, ¿puede darse el mismo día la de la gripe en un brazo y la del neumococo de las 13 cepas en el otro? Seguro, sí, sí. Sí, no pasa nada. No hay ningún tipo de riesgo. Bien, eso ni está... Ni altera la respuesta a la vacuna. Bien, perfecto. Eso porque a veces la gente mayor para movilizarse, o bueno, también ahora estamos en una situación de costos de viaje más complicados, bueno, por ahí va con una vez que va... se puede aplicar las dos. ¿Y hay vacunas, Hay Doc? Que tratar de no tener ninguna oportunidad perdida. Claro. Porque el paciente puede ser que no vuelva o puede ser que se enferme y no se pueda vacunar. Entonces, en el momento que está y si está en condiciones, debe vacunarse con todo lo que le corresponda. Si inclusive se tiene que dar la antitetánica, también se la puede dar. Se puede dar las tres vacunas juntas. No hay ningún tipo de problema. Bien. ¿Y hay vacunas? Porque a mí, por ejemplo, me consultó una chica amiga que fue al hospital de clínicas y no había más para vacunar a la bebé. No me acuerdo cuál fue la que me dijo, pero algo de un neumococo era. Y bueno, la consulta era si había en el Pirovano. Pero yo digo, qué raro, ¿no? Que no hubiera. Hubo este año cierto retraso en la distribución de las vacunas. Ajá. Pero hay vacuna, hay existencia. Puede ser que en algún lugar transitoriamente no tenga, porque bueno, la distribución tuvo algunos inconvenientes de logística. Pero bueno, está regularizado. Vacuna neumococo, vacuna antigripal. Obviamente nos vamos a encontrar que quizás en algún momento no haya en algún lugar, inclusive en alguna provincia, porque la logística a veces no es tan fácil. Ni tienen algunas jurisdicciones lugares donde puedan tener tanto stock de cadena de frío. Entonces hay que ir enviándole frecuentemente, ¿no? Bien, bien. Y la vacuna de la fiebre amarilla, que acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires hay que llamar al 147 y sacar turno, eso todavía sigue, o sea, Brasil con el tema de la fiebre amarilla ya está. Brasil va a seguir. Brasil tiene pensado inclusive vacunar a toda su población para el 2020, pero Brasil va a seguir con riesgo de fiebre amarilla. Eso no es tan fácil de controlar. Porque la fiebre amarilla, recordá que la transmite un mosquito, es una enfermedad también que la padecen los animales y es muy difícil controlarlo eso en las zonas rurales de Brasil. Así que aquel que viaje a zona de riesgo debe vacunarse. Ya no tenemos tantas colas, no estamos en temporada de turismo fuerte como para que viaje tanta gente. Quizás para julio, para vacaciones de invierno, y eso sí. Por eso hay que prevenir, ¿no? Si uno está pensando que va a viajar a una zona de riesgo en las próximas vacaciones, se puede vacunar tranquilamente ahora, no esperar último momento. Claro. ¿Y en Brasil cuáles serían esas zonas de riesgo? Porque yo tengo previsto hacer un viaje por trabajo fines de septiembre, pero en San Pablo. Sí, zona de riesgo. Sí. San Pablo, zona de riesgo. Vacunándose, Luisito. ¿Y también, aunque sea mayor de 65? No, hay que medir los riesgos. Sí, la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna a virus vivo, entonces se hace una vacuna que puede tener efectos adversos que son más graves, porque es el mismo virus de la fiebre amarilla el que a uno se le inocula, se le inyecta, obviamente que es un virus atenuado. Si uno está sano, totalmente sano, que tenga más de 60, los médicos evaluamos y zona de riesgo, está sano el paciente, se vacuna. Pero si es mayor de 60 y tiene alguna enfermedad como diabetes o que toma corticoides o que tiene algún tipo de inmunosupresión, no es conveniente vacunarse porque los riesgos son importantes. Entonces se hace un certificado de exención porque el riesgo está... y cuando uno viaje no le permitan ingresar a la zona de riesgo. Entonces se hace un certificado de exención y se tiene otros tipos de exenciones, como usar más repelente, usar manga larga, tener pocos lugares del cuerpo descubierto, ese tipo de cosas para evitar las picaduras. Claro, claro. Brasil tiene muy pocos lugares sin riesgo. Uh-huh. En este momento, la zona sur de Brasil y los puntos límites en el norte son los únicos que no tienen riesgo. Pero si no, ya tomó casi toda la geografía brasilera la fiebre amarilla, ¿no? Bueno. Entonces, Luis, si te acompaño, yo todavía no llegué a los 60, no me falta mucho, aprovecho un viernes y me vacuno, cosa que si no me siento bien sábado y domingo, ¿es buena mi reflexión? No, quizás sería mejor tener una excusa para poder faltar. No, yo no quiero faltar, Doc, no, porque tengo el laburo en los hospitales públicos cada vez. Sí, pero yo no sé cómo, pero la gente brota de las paredes, ya no entran solo por la puerta. Y bueno, la situación también favorece que haya mucho más consumo de la salud pública, porque la gente empieza a dejar de tener este sistema de salud privado, es obvio. Exacto. No, volviendo al tema, se puede dar la vacuna, vamos a decir, contra la fiebre amarilla, no importa el lapso en el cual haya desde que se da la fiebre hasta que va al lugar, porque una vez que te aplicaste la vacuna, la tenés para siempre. La vacuna es única dosis para toda la vida. Ajá. O sea, yo me la puedo aplicar la semana que viene, para septiembre no hay problema. Ningún problema, al contrario. Ajá. Vas a tener buena cantidad de anticuerpos. Claro. Bueno, voy a tener que ir a ver a mi médico infectólogo, porque todavía estoy ahí y le tengo que ir a consultar a ver si estoy en condiciones, tanto la de la gripe también. Eso es lo que corresponde. Sí. La de la gripe te diría que sí. Y son, yo también le diría que sí. Sí, la de la gripe son muy pocas las contraindicaciones. La alergia a la vacuna, a los componentes de la vacuna. Pero después no tienen contraindicaciones porque no son partículas vivas. Entonces no hay riesgo. En ella te diría vacunate, sin consultar. Bien. Bueno, Doc, arrancamos el otoño, ya estamos. Ah, acá Luis me dice, tengo una más. Bueno, me queda una sola. Sí. Pero por ahora. Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién y con Cristina incluso, lo que vos decías de la cantidad de personas que por la situación económica y demás van más a los hospitales. Pero tiene que ver con esto. Estas enfermedades que estamos hablando, quizá no la fiebre amarilla, pero la gripe, la neumonía y todo. El tema de las condiciones de vida, la mala alimentación, que lamentablemente incluso en los chicos, los grandes, en las personas mayores está sucediendo en este, y más en Buenos Aires, lo vemos en la calle, ¿no? La gente que hay. ¿Es más proclive una mala alimentación? La mala alimentación lo que va a hacer, pero para todo, no solamente para las enfermedades infecciosas, para todo. Va a hacer que el organismo nos pueda defenderse, responder de la misma manera. Nosotros necesitamos estar alimentados para poder tener los mecanismos de defensa adecuados. Los anticuerpos son proteínas modificadas, pero son proteínas. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener una buena secreción en la vía respiratoria, tenemos que tener buena cantidad de líquido, tenemos que tener azúcares, proteínas, grasas, todo eso ayuda. Para no solo para las enfermedades infecciosas, sino para todo. Para todo. Realmente cualquier enfermedad puede ser mucho más riesgosa cuando uno tiene una deficiencia nutricional, ¿no? Claro. Bueno, Doc, muchas gracias y bueno, nos seguiremos charlando en otro momento. Cuando quieran ustedes. ¿Eh? Ustedes saben que yo estoy a disposición. Muchas gracias. ¿Sí? Chau. Buenas noches. Chau. Shadows go so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Don't hesitate. wanna tell you I love you when. Wanna be with you night and day. Moon appears to shine and light the sky with the help of some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can't see them under the pine. But don't hesitate, 'cause your love. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! A Peter Frampton en Baby I Love Your Way. Si no bailaste este tema alguna vez, no existés. O sea, a ver, por la edad, por lo que sea, viejo, es un clásico, es así, pero re apapachurruchento, como para decir, empiezo a ponerme las ganas para después poner otra música para empezar a limpiar la casa. Y bueno, un día como hoy nacía Peter Kenneth Frampton. Este muchacho que, bueno, está cumpliendo tanto como 69 años, perdón. Súper conocido por muchos temas. Este es uno de los temas más conocidos. Y lo que me enteré de a poco y mirando un poco su biografía es que, bueno, anunció ahora un recital durante varios meses y su despedida porque le han detectado una enfermedad degenerativa que lo va a obligar a retirarse de los escenarios. Pensaba en este momento en el Indio Solari, ¿no? Una situación similar, pero no tiene que ver aparentemente con un Parkinson, sino que es una enfermedad muscular degenerativa en el que va perdiendo fuerza en las extremidades. Así que bueno, está programado para todo el año. Y estuve, es más, hasta te dan la opción de si querés sacar entrada. Yo dije, uy, viene la Argentina, no. Es en Estados Unidos. Las entradas, yo de curiosa, ¿viste? Entré y, por ejemplo, para ir a verlo en Nueva York, el septiembre, mirá qué tonta yo para elegir, la entrada va en pesos argentinos desde 1.800 pesos hasta 10.000 pesos. En pesos argentinos, que se pueden sacar desde acá. Esos gustos, o sea, no tenés un mango ni para comprarte medio kilo de picada, pero uno puede volar y soñar y decir, me lo voy a ir a ver a Peter Frampton. Y si no, te podés ir a Nueva York a ver a Peter Frampton. Te tengo una sugerencia para hacerte. Mañana, martes 30 de abril a las 22:30, la pesadilla de Jack, la huelga general. Funciones, sábados de mayo y junio a las 22:15 en el Teatro Paraje Artesón, acá en la ciudad de Buenos Aires, Palestina 919. Las reservas de lugar para ir a ver esta obra se hacen por mail a morenacanterojrs@gmail.com. En la obra, Jack, burgués acomodado, despierta en medio de una huelga general de trabajadores. Decide tomar en sus manos la subsistencia diaria. La tarea lo hunde en su pesadilla que termina cuando finaliza la huelga. La obra está basada en el cuento La huelga general, el sueño de Debs, de Jack London, escrita por 1901. Actúan Ariel Aguirre, Verania Buero, María Belén López Orozco, César Aracaki, Sergio Escalas y Rubén De Michelis. Te cuento, La pesadilla de Jack, La huelga general. Y no es casualidad, va a ser el 30 de... Bueno, mañana no, perdón, el martes que viene. Martes 30 de abril, 22:30. Teatro Paraje Artesón, Palestina 919 de la Ciudad de Buenos Aires. Sábados, si no podés ir el 30, sábados de mayo y junio a las 22:15. Vale la pena ir a verla, yo voy a ir seguramente, y sobre todo para aplaudir a mi amigo Ariel Aguirre, que está ahí actuando y que es un fono, actor, locutor, de todo un poco este muchacho, es una campaña completa. Luis. Bueno, vamos, no sé. Pensé que me ibas a comentar algo. No. ¿Vos tenés perrito, Luis? No tengo perrito, no. Pero bueno, si tenés que vacunar a tus perritos o a tus gatitos, no vayas a la veterinaria del barrio, porque la verdad que las vacunas, encima que no tenés un mango, pagarle la vacuna al perro o al gato se te hace, ¿viste? Este sábado, si tenés oportunidad, de 10 a 17 y vivís por Núñez, van a estar vacunando en Ramallo y Arcos. Si vivís por Lugano, hay varias postas. Una está en Fernández de la Cruz y Oliden, como para que tengas una idea. Por Mataderos, en Escalada y Eva Perón. Y si no, el domingo 28 de abril, de 10 a 17, en Belgrano por Quinteros y Hernández, en Liniers, Tuyutí y Montiel. Acá por Mataderos de vuelta, Alberdi y José León Suárez. Por Liniers, Larrazábal y Cagazú. También por Mataderos, Directorio y Cárdenas, o sea que va a haber varios lugares de Mataderos, Lugano, Liniers, también algo en Belgrano para el domingo. Pero entra a la página del gobierno de la ciudad y fíjate las postas y los horarios, porque la verdad la gente que atiende es personal del gobierno de la ciudad, que son súper amables y por ahí a veces uno puede tener otras dudas, ¿viste? Ahora, si no podés en ninguno de estos días, por la razón que sea, porque estás lejos o por lo que sea, acordate siempre que en el Pasteur podés ir y vacunar a tus perritos, ¿sí? O a tus gatitos. Ahí en Díaz Vélez, 4821, y podés vacunarlos de lunes a domingo, de 8 a 17. O sea que tenés un horario mucho más amplio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en Díaz Vélez, 4821. Y siempre está la posibilidad de que si algún perrito o gatito te mordió y querés ir a verte por las dudas, bueno, andate al Durán, que está ahí cerquita del Pasteur, Díaz Vélez al 5000, Díaz Vélez 5044, en el pabellón romano, el área de profilaxis rábica del Hospital Durán, que también ahí te van a atender y te van a sacar todas las dudas, por las dudas que justo te hubiese mordido, en fin, algún gatito o algún perrito que no conoces, ¿sí? Sí, Luis, me decías. Bueno, no, vamos a ir ahora a una pausa y volvemos aquí al estudio. Vamos a ver si podemos comunicarnos, como habíamos dicho, con Omar Guaraz, que es el secretario general de Vendedores Libres, para que nos cuente qué fue lo que pasó este fin de semana allí en Parque de los Patricios, porque mientras parece que tienen esta costumbre de reprimir y de sacar a la gente que labura. Por otro lado, viste que la semana pasada también hubo una polémica, inauguraron allí la avenida Corrientes, de Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Sí. Esa senderos peatonales, esas calles peatonales en dos carriles, y dejaron dos carriles para transporte público después de las 7 de la tarde, con una plazoleta en el medio, que es horrible porque nadie todavía explicó después de las 7 de la tarde cómo se va a desviar el tránsito particular, que no puede circular por los dos carriles izquierdos. ¿Y se va a desviar por Callao? Sí, Callao, ¿y a dónde? Viamonte, y aquí no te Tucumán, Bartolomé Mitre. No, tenés que bajar por Callao, la primera es La Valle, que es para el otro lado. Y tenés que bajar por Tucumán. Bueno, por Viamonte. Para la derecha tenés dos cuadras recién para volver a seguir hasta el bajo. Y para la izquierda. Y para la derecha, después de Sarmiento y Perón, recién tenés Bartolomé Mitre también para poder circular. Una cosa de loco. Pero no solamente eso, sino que viste que pusieron Larreta se trajo unas... supuestamente yo lo escuché a un funcionario y dijo que no, que esos contenedores inteligentes los había puesto la empresa a su costo, que no pagó nada, pero igual es una aberración lo que hicieron, porque es lisa y llanamente ponerlo para que nadie, o sea, la ciudad está llena de personas que andan revolviendo en la calle porque no tienen qué comer, porque no tienen qué vender, y entonces por ahí agarran cartón, agarran plásticos, botellas, para hacerse unos pesos, y acá lo mejor que pueden hacer sobre la avenida Corriente, donde, claro, ahí se ve que la basura debe de ser de primer nivel en esa zona. Entonces, ¿cómo la va a agarrar un cartonero esa basura, no? Sí, no. Hay basura, y aparte, cada vez más hay trueques, ¿no? Hay plazas de trueques y demás. Luis, también, bueno, nos solidarizamos con los compañeros de Clarín, ¿no es cierto? Sí, tenés razón. Hoy hubo un camarazo allí en la puerta de Clarín, porque de 65 trabajadores de prensa que fueron despedidos la semana pasada, 15 son fotógrafos, o sea, prácticamente desmantelaron todo lo que sería el área de fotografía de Clarín y del diario Olé, ¿no? O sea, ahora por ahí vas a ver el diario Olé, que siempre se caracterizaba por muchas fotos deportivas, de fútbol fundamentalmente, ahora no sé quién va a ir a sacar fotos a los partidos. Bueno, andarán allí algunos con... Le afanarán por Twitter o por Facebook, le afanarán la foto que sube algún hincha por... Que pudo ir a ver el partido. Con el celular que pudo ver el partido. Antes era para todos, ahora es cada vez menos para la gente, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya tenemos entonces la comunicación telefónica con Omar Guaraz, que él es el secretario general de Vendedores Libres, es la agrupación de la CTA de los Trabajadores. ¿Cómo te va, Omar? Aquí con Cristina Varela te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pero... ¿Qué pasó el domingo allí en Parque de los Patricios? Que hay una feria, hay puestos, y bueno, como todo lo que se va viendo en la ciudad, ¿no? Plazas muy llenas de personas que venden sus cosas para hacer su mango. Así es, sí. Lo que sucedió es el día domingo, vamos a decir, a esta altura, los dos últimos años, es una postal diaria, donde a diario decenas de vendedores son detenidos, apaleados. Y el día domingo, en una de las plazas de la ciudad de Buenos Aires, para que entendamos, ahí en ese lugar hay una feria legal con algunos puestos hace muchos años, y como está ocurriendo, sobre todo en los dos últimos años, cada vez tenemos más desocupados, o más ocupados con salario de miseria y de hambre, que salen a buscar en la venta ambulante un mango más para subsistir, muchos jubilados. Bueno, se llenan las plazas de vendedores, de manteros, pero estos compañeros puntualmente que fueron reprimidos en Parque Patricio, ni siquiera los podemos considerar revendedores porque carecen del capital para comprar una mercadería y revender. Lo que se hizo en Parque Centenario, claro, es una gran feria americana donde familias enteras, lo poquito que tienen, la ropa usada, utensilios usados, incluso hasta se genera los intercambios en el trueque. El día sábado... los compañeros fueron a laburar como todos los fines de semana, se presenta un gran operativo policial, sin mediar palabras les empiezan a secuestrar las pocas pertenencias que tenían, los empiezan a golpear. Los compañeros decidieron ir el día domingo, el día domingo en la misma tónica, y bueno, los compañeros decidieron realizar una medida de reclamo, digamos, y es en ese instante en el que Parque Centenario ya a esta altura estaba militarizado, toda la fuerza punitiva del Estado, estamos hablando de infantería, carros de asalto, motos, sí, literalmente sí, apalearon al compañero, los gasearon, tenemos más de 20 compañeros heridos, intoxicados por el gas, y 4 compañeros detenidos. 2 de los compañeros detenidos fueron liberados hoy en horas de la mañana. Y luego procedió la policía a ingresar a la feria y ir contra los puestos legales, contra los compañeros que estaban, contra los vecinos que circulaban, generando lo que se genera a diario en la ciudad de Buenos Aires por la nueva policía, que es vandalismo estatal. Entonces, sí. No, te escucho y pensaba eso, ¿no? No pueden ver gente que esté honestamente haciéndose un peso nada más, porque no es otra cosa que eso, ¿no? Mirá, hoy la situación del país, y que nosotros lo vemos a diario como vendedores, vemos como decenas de miles de personas son dejados sin laburo, donde las posibilidades de encontrar un laburo hoy no existen, y claro, eligen la economía informal para vivir. Vemos como mucha gente de edad avanzada con jubilaciones de miseria tiene que salir a pesar de la edad a buscarse el mango, y sobre todo a sufrir la represión. Es decir, acá tenemos un problema en la ciudad de Buenos Aires. La pobreza que está generando Cambiemos y que hoy se refleja a diario está invadiendo la ciudad de Buenos Aires. Así es. Tenemos un jefe de gobierno que en vez de ser mesurado, encontrar una solución a todo esto que está explotando y que lamentablemente va a crecer en los próximos años, la única solución que tiene es pretender ingenuamente quitar de los ojos la pobreza que se está instalándose en la ciudad de Buenos Aires de la peor manera. Uh-huh. Y nosotros queremos dejar en claro una cosa. Nuevamente el ministro de Seguridad, Diego Santilli, se vuelve a manchar las manos de sangre de trabajadores, de excluidos del sistema, porque Diego Santilli, durante el periodo que Mauricio Macri era jefe de gobierno, desde el año 2009 al año 2013, fue el principal responsable político de la ECUSEP, de la Unión de Control de Espacio Público, que regó de violencia las calles de la ciudad de Buenos Aires, y hoy la metodología represiva la está llevando a cabo con una fuerza más letal, que es esta fuerza en que el gobierno, el único gasto que tiene es en seguridad para militarizar, y que en vez de combatir la inseguridad genera inseguridad, y que solo se crea para reprimir al pueblo trabajador y a los excluidos del sistema que está dejando cambiar. Sí, yo vengo insistiendo un poco con algo que es concreto, me parece, a esta altura del partido. Este gobierno está perdiendo votos bastante en forma rápida, ¿no? Cada vez peor y precipitadamente. Y quizá para los de su núcleo duro, que saben que la están pasando mal del bolsillo, pero que tienen ese rasgo medio fascista, medio autoritario, que les molesta el choripanero, como dicen ellos, el negrito, el que viene de la villa a Buenos Aires a jorobar, sabe que lo único que el gobierno le va a pegar a ellos es justamente reprimir y sacárselos de encima como único argumento de lo que puede hoy dar este gobierno. Este gobierno, para esta gente, lo único que necesita y quiere es represión. Y dirá, bueno, nos matamos de hambre, estamos cagando de hambre, pero viste, por lo menos esto no van a seguir jodiendo, ¿no? Entonces le ponemos contenedor electrónico, inteligente, para que no puedan revolver la basura y se vayan a comer a su casa a dormir sin poder comer nada, ni siquiera de la basura, y todo así. Entonces, esto es lo que hay que, me parece a mí, remarcar. Esto es exprofeso y, para, como decís vos, se va a agudizar cada vez más hasta las elecciones esta represión. Y yo no sé cuántos años tenés vos, yo sé lo que tengo yo, y esto me recuerda a la época de Cacciatore, cuando a los indigentes, a la gente pobre, los cargaba en camión y los tiraba a la Gealba para el otro lado, ¿no? Exactamente. Mira, sabemos que el gobierno Nacional ha lanzado desde hace poquito tiempo atrás, sin nada que ofrecer, sin ningún resultado concreto para la sociedad, como única plataforma electoral, la represión en esta cruzada para nosotros de inseguridad. Pero sí, yo le voy a decir una cosa que veo a diario como vendedor. Lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo yo, en un grave error político, intentar para su núcleo duro, el gobierno nacional, un gran generador de odio y divisiones, intentar llevar el terrorismo estatal para satisfacer a una pequeña población de los votantes, sí. Yo le voy a contar el otro día, que son escenas diarias, ¿eh? El día Jueves Santo, en 11, donde hoy se encuentran instalados más de 2.500 vendedores, en horas de la tarde, en una hora pico, cuando salían los vecinos, la familia, los negocios cerraban, los manteros no molestaban a nadie, irrumpieron centenares de policías para hacer corridas a los vendedores senegaleses, para paliarlos, sí. Para gasearlos, para los vecinos que se solidarizaron, correr la misma suerte. Es decir, la gente estaba escandalizada, horrorizada de ver semejante puesta de escena de violencia y de inseguridad. Lo que se nota en la calle ante este único, ante el único que puede ofrecer Cambiemos, que la violencia, es el repudio generalizado de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Tengo una última pregunta, Omar. Estamos hablando con Omar Guarasque, secretario general de los Vendedores Libres, perteneciente a la CTA de los Trabajadores. Sobre lo de San Telmo, ¿cómo está? ¿Tenés idea de cómo está la situación ahí? Mira, lamentablemente San Telmo es un avance más privatizador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y ha logrado su objetivo, ha intentado dividir a los laburantes, entregándole una concesión a la organización, el adoquín de la CETEP, que luego por el repudio masivo de los artesanos tuvo que rever esa situación. Los compañeros expulsados, donde van a funcionar este centro gastronómico de funcionarios muy de gente que está muy ligado a Rodríguez Larreta en otros negocios en la ciudad, fueron expulsados más de 800 vendedores, y los compañeros tenían fe en la justicia porque habían pedido un amparo, pero lamentablemente la jueza que hoy está interviniendo en el reclamo genuino de los feriantes expulsados, se ve que no tiene la valentía necesaria para enfrentar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni a los grupos empresarios, y le dice a viva voz a los artesanos expulsados que no son tiempos políticos para llevar la justicia. Bueno, quedó claro. Totalmente. Bueno, esperemos que si quedan todavía compañeras y compañeros detenidos, que los liberen rápido, los que están heridos que se curen, y que, bueno, nada, a ver si en algún lugar el que tiene que subsistir se va a ubicar para hacer un peso vendiendo algo. Porque después se quejan de que hay mucho robo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando vos no tenés darle de comer a tus hijos... Y la verdad, yo no lo hago, pero no sé. No, solo el que está en esa situación puede decidir qué hace. Mire, le voy a contar una cosa con respecto a eso para cerrar. El grupo de los vendedores ambulantes, por historia de vida, por represión, por necesidad, es un grupo de una enorme valentía y resiliencia. Uh-huh. Y si lo dijimos hace años al jefe de gobierno, cuando avanzaba en este proyecto terrorista para instalar el terror entre los laburantes, que en el último año se ha llevado más de 1.500 vendedores detenidos. Los vendedores jamás van a abandonar la calle. Jamás van a abandonar la calle. Uh-huh. Y sobre todo hay un material que es importantísimo, que es el espíritu de supervivencia. Sí. El que no tiene nada se la va a salir a rebuscar, y por más que el jefe de gobierno ponga el ejército en la calle, los vendedores ambulantes van a existir siempre como lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Me explico? Bien. Es una cuestión está de necesidad bueno, están hechos de fortaleza los compañeros. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, cualquier a disposición para cualquier información que necesiten dar o difundir. Te agradecemos. Bueno, buenas noches. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su espacio. Adiós, adiós. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Oír mortales. Nos estamos yendo y yo no quería dejar de recordarles, porque bueno, hace mucho ya que yo tuve un accidente ahí por la zona de Bariloche, Villa La Angostura, por aquella zona. Uh-huh. Y solamente aparecieron mis salvadores, el grupo de búsqueda y rescate en zonas agrestes, que nadie les pasa un peso, nadie los sostiene desde ningún lugar, que están siempre en todas las carreras y en todos los eventos que se hacen en el sur. Y ahora próximamente va a haber una carrera nuevamente en esa zona. Así que entren en la página como para saber qué es lo que hacen. Búsqueda y rescate en zonas agrestes. Así se llama este grupo, es un grupo de ciudadanos, de personas que viven por la zona, de socorristas, y que gratuitamente y voluntariamente hacen este trabajo. Yo me caí en el medio de una caminata, ellos decidieron cómo rescatarme, si con un helicóptero o en una camilla por camino de cornisa, así como suena, fue un rescate para mí único y que no me voy a olvidar jamás. Y que, bueno, siempre quedé en recordarlos y en tratar de ayudarlos como se pudiera. Uno también puede asociarse, obviamente nosotros ya somos socios de ellos, para poder ayudar. Todos mis intentos de conseguirles algún tipo de ayuda, ya sea por la princesa esta nuestra que vive allá en Holanda y que va siempre por esa zona porque tiene sus terrenos, sus terrenitos, ¿no? La prefabricada, en fin, seguramente. Estrictamente ellos están en Villa La Angostura, ahí era el lugar exactamente, en donde a mí yo tuve el accidente y ellos me rescataron, y la verdad que vale la pena cada tanto por lo menos recordarlo, ¿sí? Bueno, y nos vamos a ir yendo, Luis. Vamos a agradecerle a Julio Pardo ahí en la M690, a nuestra amiga Natacha Bianchi, aquí en La Retaguardia. Sabés que el próximo lunes nos volveremos a ver. Y nos vamos a ir con un tema musical que, si le parece a Nati, tiene que ver con ABBA, con este conjunto que a mí también me gusta mucho, que se llama The Winner Take It All. Y que tiene que ver con que uno de sus integrantes también está por cumplir años. Y busquen su biografía de Björk Ulvaeus, así se llama, que es el que se casó con la rubia, ¿viste? De ABBA. Bueno, ese después se separó. Como para irnos con un poco bueno, de música, ¿sí? Vamos. Entonces nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.